Bueno, ¿en qué consistió ayer la tarea, el trabajo que hicieron junto a Cultura en este mes de la mujer? Sí, ayer se llevó a cabo el evento titulado Grito de Mujer, donde contamos con la participación de folcloristas, poetas, escritores, distintas figuras del ambiente artístico, mujeres de distintas localidades de nuestra provincia, como de Jacobacci, de General Roca, de Fernández Oro, Allen. Una actividad muy interesante, abierta a la comunidad, con motivo de estar festejando con una serie de actividades este mes de la mujer, que comenzó el 8 de marzo y va a culminar el 9 de abril. Fue una actividad muy rica, muy emotiva también, sobre todo el momento en que se dieron las distinciones y menciones especiales a mujeres de nuestra ciudad, que fueron seleccionadas en función de su gran compromiso con la comunidad, sobre todo mujeres solidarias, también académicas que han contribuido con sus investigaciones a aportar al conocimiento de todos los hipolenios. En fin, fue una jornada muy, como reitero, muy emotiva, donde se participó activamente y los espectáculos musicales fueron de primera. Estaba el centro cultural colmado de personas y gran cantidad de familiares de las personas con distinción. Así que fue un acto muy, muy emotivo.